¿Quieren leernos esta carta de María? ¿La cuál, el poema o la carta? La carta, las dos cartas. Bien, dice así. Esto está publicado en la revista Punto Final de Santiago de Chile. Cartas al director. Los verdaderos santos, señor director, la santidad de Sor Teresa de los Andes, tan proclamada estos días, despierta un sentimiento místico en las personas de religión católica. Se tiene la idea de lo religioso y de lo místico como si fuera espiritual. Es preciso aclarar las diferencias. Si una persona va a misa, practica ritos, sacramentos, etc., pero también explota al hermano obrero, engaña, roba, etc., no es espiritual. No respeta la gran enseñanza del maestro, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando se ama, se reparte los beneficios a los obreros. En cambio, si una persona es atea, pero respeta al que trabaja y no le explota, ni engaña a nadie, es bondadosa, etc., esta sí es espiritual. Solo Dios sabe quiénes son los santos. El campesino que trabaja de sol a sol, el obrero explotado, si es buena persona, está más cerca de Dios que otro que vive en un convento. Jesús no vivió ninguno. Trabajaba con su padre, carpintero. María, su madre, era una buena esposa, ama de casa, etc. Ese modelo sí me sirve. No el de una monja impuesto por la religión católica, una organización que siempre ha ido al poder y al dinero. No se puede servir a Dios y al dinero. Como una obrera más de la iglesia pobre que está en mi casa con Cristo en el corazón, os digo, despertad ya. Es hora ya que el ser humano comprenda que sobran templos, conventos, intermediarios entre Dios y los hombres. María Silvia Muñoz. ¿Y es el periódico? El periódico es una revista Punto Final de Chile. Luego ha enviado un poema. Puerto Montt, Chile. Cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo de nuevo está aquí. Es la iglesia pobre en la casa del que es feliz, ya que en su corazón el Cristo vive al fin. Sin credos, sin comedias, sin templos que construir, son los obreros que clamando justicia van, pues los ricos con las ganancias quedándose están. Se habla mucho de paz, mas sin justicia no habrá. Por más que religiosos, místicos orando van, si no se vive en igualdad, inútil será. Con la conciencia despierta, el mundo crecerá, y el que dormido está, peor para él será, ya que la justicia divina tarda, pero llegará. La humanidad entera inquietándose está, y solo aquellos con luz seguir podrán, como el pueblo humilde, esperando, ansioso está. Solo hay un camino que el ser humano seguirá, cambiando su vida a la verdad que despertará, si en su corazón el amor reinando está. María Gilda. Luis, ¿qué tienes una carta? Sí, es, bueno, salió un artículo en el diario de que pedían sacerdotes jóvenes que era una necesidad urgente y algo así, ¿no? Y bueno, yo he escrito una cosa. Se ha titulado Sacerdotes jóvenes y dice, la mayoría de personas necesitan de una institución religiosa o no, compuesta por papas, sacerdotes, etcétera, para que lo relacionado con lo espiritual, ético, moral, tenga cabida o solución dentro de su vida. No es a modo de crítica, pero sí de pensarlo un poco, ya que ¿por qué no acudir directamente a este algo o a alguien que ha hecho posible que estemos aquí? Yo personalmente le llamo Dios, Maestro, etcétera, el nombre es lo de menos. Es como, por ejemplo, preferir más acudir al libro que puede haber escrito un carpintero, según dicen algunas personas, que ir a él directamente. Que ir a él directamente, pues... Es como, por ejemplo, preferir más acudir al libro que puede haber escrito un carpintero, según dicen algunas personas, que ir a él directamente, por las puertas de su casa las tiene abiertas para todo aquel que quiera hablarle y escucharle. Lo mismo que para amar, respirar, reír, no se necesitan maestrillos, aunque eso sí, escudriñémoslo todo y retengamos lo bueno. Pablo en el Nuevo Testamento. Es lógico que al llegar a una cierta edad, el pastor, sacerdote, etcétera, de una institución, se retire y de paso al joven. El sacerdocio se lleva dentro, se vive, se cultiva día a día, pues el verdadero sacerdote es aquel, es el que acude a Cristo directamente sin ningún tipo de intermediarios, instituciones, seminarios, etcétera, y te convierte así en sacerdote dentro de tu propia vida, dirigiéndola tú con la ayuda de Dios, Espíritu Universal, y formando la iglesia en tu casa, ya que la auténtica iglesia nunca envejece, sino que rejuvenece día a día. Pues ella es la que tiene a Cristo, Dios, Buda, etcétera, en el corazón. Siendo obreros de este mundo, más si se pretende ser fiel a Jesús, no se puede aprobar que alguien se enriquezca o se gane el pan con el sudor de otros, pues en definitiva ama el dinero y no a Dios. La vocación de ser sacerdote la tienen estos obreros y obreras que formamos la iglesia pobre en Mallorca, siendo sacerdote en nuestra propia vida, procurando vivir la vida sin ensuciarla, pues el cristiano acude a Cristo y no a una organización. Yo en mi caso, tengo 24 años y no rehuyo de ser sacerdote de Dios en mi vida, sino todo lo contrario, y no necesito ir a un seminario o pertenecer a una u otra religión organizada para acudir a Dios, ya que, y aparte de todo, hemos visto salirse de clérigos de dentro de una institución para marcharse a otro tipo de institución, incluso a la política. ¿De qué sirve entonces ser sacerdote de una institución? Ánimo y adelante, José Luis, 23-34-9. Bueno, esto ya se ha leído, pero dado que son pensamientos esto, frena a cada momento. Ideas positivas para un mundo mejor. La humanidad no necesita católicos del Papa, protestantes de Lutero, etc., pero sí cristianos de Cristo. Tendremos un mundo mejor cuando todos los seres humanos seamos mejores. Las religiones organizadas por los hombres no son la religión de Dios. Procura vivir la vida sin ensuciarla y podrás aconsejar a los demás que hagan lo mismo. Ser cristiano de Cristo no es solamente creer en Él, es cuestión de seguirle, procurar imitarle de verdad. Ten siempre muy presente que si no cambia el ser humano, no cambia nada. Empieza por ti mismo y procura tener ideas y actos positivos. Creer en Dios o no creer en Dios es lo mismo. No se trata de creer o no creer, es cuestión de sentir, vivir en y con Dios. El ser humano que se hace rico a costa del trabajo de otros seres humanos no tiene a Dios. Si procuras ser apóstol de Cristo y sacerdote de Dios en tu propia vida, estarás en la religión universal de Dios. La iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Los seres humanos estamos un poco más evolucionados que los demás animales, pero si nuestros actos de la vida no son positivos, o sea, buenos, nos situamos por debajo de los animales. El título más noble y elevado del ser humano es ser bondadoso, o sea, buena persona. El verdadero sacerdote de Dios es el que vive en y con Dios. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre no buscamos socios, pero sí que procuramos dar una idea clara de Cristo y sus sencillas enseñanzas que predicó el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Cristo, el Espíritu de Dios, está siempre presente y cualquier ser humano puede vivir en y con Cristo, si lo busca de verdad en sí mismo. Los hijos deben amar y obedecer a sus padres, pero los padres deben portarse como tales, o sea, amar y tratar de entender a sus hijos. La verdadera paz y armonía en una casa, en una familia, no depende del dinero, de tener cosas, etc., pero sí de lo que son y cómo actúan. La verdadera palabra de Dios no es un libro, llámese Biblia, Corán, Vedas, etc. Es la misma vida, la naturaleza, el infinito universo, la bondad y sabiduría espiritual. Un libro escrito puede ser mal interpretado, manipulado, etc., pero la verdad de Dios no. La fe en Dios no se debe basar, por ejemplo, en la Biblia, pero sí en nosotros mismos, ya que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Tu verdad y mi verdad pueden servir para encontrar la verdad, que es Dios. El sol es uno solo que nos da vida a todo el mundo y nadie puede monopolizarlo, mucho menos a Dios que creó el sol. Cuando te cuentan un chiste que no sabías, te ríes y eres feliz. La felicidad, pues, no está en las cosas materiales, está en ti mismo. Mucha gente cree y dice que el infinito universo se ha hecho solo, pero nadie cree, por ejemplo, que una simple silla se ha hecho sola, demostrando así su gran ignorancia al decir que no cree en Dios. Pero este alguien o algo que llamamos Dios es el creador y recreador del maravilloso y matemático infinito universo. Alabado sea Dios. Cayetano Martí, abril de 93. Bien, ahora quiero leer los mensajes. ¿Eso periódico este? El mundo es suyo. No. ¿El día? El día. Es que me... el día del mundo. El día del mundo. La iglesia pobre aconseja al Vaticano. Nosotros... Un momento. Esto es un mensaje que ya tenemos por allí, ¿eh? Yo se, les envié el mensaje, les dije, esto es uno de tantos de los mensajes ya. Y me parece que les envié otros. Si es posible, gracias, si lo publican. Si no, también gracias. Pero veo que no han quitado ni una letra. Sí, han cambiado una C. Pero todo arreglado. José, dale. Vale, la iglesia pobre al Consejo Vaticano. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, aconsejamos al catolicismo y al protestantismo, etcétera, que acudan de verdad a Cristo si quieren ser cristianos. Si los sacerdotes y creyentes de vuestras organizaciones religiosas leen en la Biblia lo siguiente, comprenderán lo dicho. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18, Marcos 12:31, Gálatas 5:14. Esto lo dicen los profetas del Antiguo llamado Antiguo Testamento de la Biblia, y Jesús de Nazaret, Cristo y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Los mandamientos de Dios son claros y sencillos. El no robarás, no matarás, etc., están resumidos así. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Todas las religiones del mundo aceptan estos mandamientos y sobre todo las que se fundan en la Biblia. La llamada teología católica, protestante, etcétera, se funda en las palabras de Jesús, tú eres Pedro, etcétera, o sin Pedro, donde están dos o tres, etcétera. O sea, unos aceptan al Papa y otros no, pero unos y otros dejan lo más importante, ya que se presentan al mundo como iglesia cristiana, y pasan por alto el mandamiento de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, ya que dichas religiones están compuestas de ricos y pobres, explotados y explotadores. Y claro está que para enriquecerse un ser humano tiene que ser a costa del trabajo de otros seres humanos, demostrando así que se hace burla de Dios y del prójimo. Pero nosotros aconsejamos a estas religiones que tengan presente lo que dice Cristo. No se puede servir a Dios y al dinero. El beneficio que produce el trabajo es en justicia de todos y no para unos cuantos. Esto es sencillamente amor de Dios. Esto no lo presentamos de forma socialista. Nos fundamos en la misma ley de Dios, que además de ser bíblica, es natural, ya que nadie quiere para sí mismo que le roben, exploten, maltraten, etc. Por esto, amar al prójimo como a uno mismo es vencer el egoísmo. Y entonces se puede hablar de, un verdadero cristianismo, el de Cristo. Aconsejamos al Papa Católico, obispos, sacerdotes, etc., y a los pastores dirigentes, etc., del protestantismo, que todos vengan a la pobreza de Cristo, que el clero joven trabaje para ganarse el pan y forme en su propio hogar llevando una vida de oración, y de esta forma podrán predicar con propiedad el Evangelio a sus creyentes y serán la verdadera iglesia pobre de Cristo como lo somos nosotros. No buscamos a nadie que nos siga a nosotros, buscamos seguidores de Cristo. Esto es el verdadero Evangelio de Cristo. En otros mensajes ya hemos dicho que algunos de los que formamos la iglesia pobre somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Sus sencillas enseñanzas nos fueron transmitidas de padres a hijos de forma oral. Pero siendo todos obreros y obreras, descendientes o no, somos la iglesia pobre, la única iglesia de Cristo. Y claro está, en la iglesia de Cristo no caben los ricos, los militares, los políticos, etc. Los que venden o compran armas, organizan guerras, etc. Nuestro consejo es que acudáis de verdad a Cristo. Así sea, Cayetano Martí, Palma. Bien. 1923. Amén. ¿No han quitado nada? Hoy. Y no he traído a ningún mensaje hoy, precisamente porque quiero que vosotros me digáis algo de este mensaje, pero en la... en la prensa, porque no es lo mismo el mensaje allí entre nosotros que en la prensa. Yo por mi parte me doy un punto a mí mismo. Ahora vosotros... Hombre, el periódico se ha llevado otro punto. ¿Eh? El periódico también otro punto. Hombre, el otro punto también. No, pero se ve que vienen las elecciones ya. Algo és algo. Bé, digueu coses. ¿Alguna idea en concreto o todo en general, así como queráis? No todos al mismo tiempo, ¿eh? Esta carta, yo creo que está más claro que el agua, ¿no? Por todo lo que dice. E incluso esto de la iglesia pobre, somos la iglesia verdadera. Eso, alguno puede dar un poco confusión quien no tenga la idea clara. Pero los de arriba, a quien va a dirigir esta carta, dirigentes católicos, protestantes, no tienen confusión y saben lo claro que es esto. Y bueno, se habrán quedado asombrados de... Que esto se lo importante es esto, que la iglesia pobre aconseja al Vaticano, cosa que hasta el momento no creo que haya nadie que haya aconsejado al Vaticano. Y de esta forma, porque el protestantismo, desde Lutero, siempre han aconsejado teológicamente si esto, si lo otro, pero nosotros no metemos allí teología ni nada. Y te has visto, que lo único que no han hecho durante siglos. Ayer mismo el chico este que vino de Castellón, que estuvo en casa de José, me dio unos papeles, y claro, unos papeles donde explica un montón de cosas, sobre todo cómo el protestantismo pega palos al catolicismo, de una manera, claro, es una empresa contra otra, se tiran palos unos a otros. No tiene nada que ver con este mensaje, no están acostumbrados, porque es que le den ideas. Exacto, no están acostumbrados. Bueno, ya terminamos. Yo en general, en un resumen así en general, me parece bastante, ¿cómo diría? Triste, ¿no? En cierta manera, tener que aconsejar a unos obreros, ¿no? A toda una institución religiosa, ¿no? Cómo tiene que vivir la cosa espiritual. Eso es, yo lo digo porque en un plan más general los consejos que le dan es de justicia, porque si dijeras no, ser más buenos, ser más comprensivos, más así, pero es que se está dando unas lecciones de justicia, de cómo vivir, pero como personas, no como ángeles, sino como personas, porque hasta el momento los consejos van dirigidos que parece que se está viviendo como animales, porque eso de la explotación y que unos enriquezcan a otros y que lo parece que va dirigido, parece a lo que realmente va dirigido, a seres humanos que todavía no llegan a ser seres humanos, para ver si realmente empiezan a captar la cosa de que caray, que somos algo personas, no somos. O sea, que el mensaje es muy, muy profundo, muy así, ¿no? Pero es que podría serlo mucho más si realmente hubiera personas, ¿no? O sea, se podría profundizar muchísimo más, pero claro, si todavía se está con la explotación, con la miseria, con la injusticia, con todo esto, qué corto se queda el mensaje, ¿no? Se tiene que hablar solamente de justicia. Es triste y al mismo tiempo es lo que toca, ¿no? Es el momento en este sentido. Pero es triste, en cierta manera. Todavía tendríamos que... Y además que se ha publicado justo en un momento que el gobierno le ha dado... Le ha regalado todos los millones que debía, no sé qué. O sea, cuestión de dinero ha habido una historia, ¿no? Entonces... Sí, le ha perdonado una deuda de un montón de millones. O sea que... A la iglesia, el gobierno a la iglesia. Entonces, ha dado un ejemplo el gobierno llamado socialista ateo de más caridad que el Vaticano. Que puede que por un lado lo haya hecho porque vienen las elecciones, pero justo esta carta ha caído con esto de ser ricos y pobres, que iglesia pobre, que vayan a la iglesia pobre y tal, en un momento que bueno, que mucha gente, me imagino, pues que se va a dar cuenta de decir, bueno, estos tienen toda la razón, ¿no? Hombre, ya que el gobierno les ha regalado sus deudas... Es electoralista. Ya, pero ya que el gobierno les ha regalado las deudas, a lo mejor esto podría ser un toque de atención a ellos para que devuelvan también lo que ellos han robado. Porque esto puede ser muy bien un toque para que sea así, ¿no? Que también... devolver, os damos esto, como le da el pueblo al César, la paga, ¿no? Claro. Pero ahora devolvemos vosotros lo que habéis robado. Pero digamos que también se ve, digamos que dentro de esta jerarquía a la que se le ha devuelto este dinero, pues hay una gente que se está explotando unos a otros. O sea, que qué tipo de iglesia, qué tipo de enseñanza espiritual se está dando dentro de estas iglesias. Que la enseñanza espiritual, bueno, es un desastre, que no es lo que tendría que ser, ni mucho menos. Bien. Es que yo diría, no, sí, venga, dale. Yo diría. Venga. Es que no hay mucho más que decir. Bueno, mientras tanto, veo que se están afilando las hachas un día que quería tener paz. Mientras tanto, pues algo habrá hecho tristeza. Parece que me han atacado los leones. Esto sí que es un cristiano en el foro romano. Yo cada viernes. Molas. Venga, ve. Otra vez esto. Me molo. Bueno, de otra vez la carta de María Gilda en punto final en la revista de Chile. Los verdaderos santos. Señor director, la santidad de Sor Teresa de los Andes, tan proclamada estos días, despierta un sentimiento místico en las personas de religión católica. Se tiene la idea de lo religioso y de lo místico como si fuera espiritual. Es preciso aclarar las diferencias. Si una persona va a misa, practica ritos, sacramentos, etc., pero también explota al hermano obrero, engaña, roba, etc., no es espiritual. No respeta la gran enseñanza del maestro, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como se ama, cuando se ama, se reparten los beneficios a los obreros. En cambio, si una persona es atea, pero respeta al que trabaja y no le explota, ni engaña a nadie, es bondadosa, etc., esa sí es espiritual. Solo Dios sabe quiénes son los santos. El campesino que trabaja de sol a sol, el obrero explotado, si es buena persona, está más cerca de Dios que otro que vive en un convento. Jesús no vivió ninguno. Trabajaba con su padre de carpintero. María, su madre, era una buena esposa, ama de casa, etc. Este modelo sí me sirve. No el de una monja, impuesto por la religión católica, una organización que siempre ha ido al poder y al dinero. No se puede servir a Dios y al dinero. Como una obrera más de la iglesia pobre que estoy en mi casa con Cristo. Que está en mi casa con Cristo y en el corazón. Les digo, despertad ya. Es hora ya que el ser humano comprenda que sobran templos, conventos e intermediarios entre Dios y los hombres. María Gilda. Yo aquí lo que haría, le preguntaría a Gilda, ¿qué pinta aquí cuando pone ese modelo sí me sirve, no el de una monja? Impuesto por la religión católica. ¿Qué pinta? Bueno, es que... de lo que porque, es... Bueno, te lo digo porque la mayoría de las monjas trabajan por amor al arte. Renuncian a todo, incluso a su familia, para pero eso es patas, para limpiar. Para es que eso es lo más fácil. Ya, pero ahora te explicaré. Espera. Es que estos días pasados, esta semana pasada en Chile, hubo una gran promoción una promoción. Si tienes que aguantar a tu padre viejo años y años, y si tienes que levantarlo de la cama y lavarlo y darle de comer, es difícil. Tú no, no dices la vida que tienes que honrar a tu padre y a tu madre, ¿no? Pues espera que se muera y ya lo que quieras con tu vida. A ver si no. Bueno, para los que no lo sepan, el motivo de esta carta es porque hace unas semanas en Chile hubo un gran negocio, pero no, ahora lo comento, porque a lo mejor hay alguien que no sabe para qué viene esta carta de sorteos a los Andes. En Chile no había ninguna santa católica todavía oficialmente. Entonces, ahora se hizo una santa que era una monja, y hubo pegatinas, libros, revistas, un negocio enorme, viajes allá de Chile al Vaticano, porque se canonizó hace como un mes. Una cosa, todo el país removido con su primera santa. Entonces hubo un negocio y Marilda escribió sobre este tema. Esto era una monja. Ahora, el tema de lo que dices de unas monjas. Yo te puedo decir que tengo dos tías monjas de clausura, hace 35 años, antes de que yo naciera. Y la verdad es que no les falta nada. Cuando han tenido que hacer una reforma de un manantial de agua para que les llegara, el maestro de obras se lo ha hecho gratis porque eran las pobrecitas monjas. Todo lo tienen gratis. Te puedo decir que nos han dado cada vez que vamos a visitarlas quesitos del caserío regalados, pone donados por la CE o donados por la Cruz Roja, gratis, cajas de María Fontaneda, a porrones, nos dan tres cajas que pesan un montón gratis porque se les pudren, se lo dan todo gratis. Y lo que trabajan gratis, estas pobres mujeres, es para el señor Vaticano, porque después tienen que dar su porcentaje cada año al Vaticano. O sea, estas mujeres, de la buena fe no sirven, simplemente son unas pobres, iba a decir unos pobres diablos explotados, sí, son unas pobres víctimas, sí, explotadas, sí. Que a mí no me sirve, no me sirve que estén ahí de buena fe, que no hagan por amor, ¿a qué hacen? Bueno, hacen por amor a una secta, y son explotadas, bien explotadas por la secta, mis dos tías monjas, y así el resto. O sea, ya me dirás, trabajar limpiando escaleras con dos hijos en casa no... El año pasado, que trajeron para el convento de Inca o de Santa María o no sé, un convento, trajeron una monja hindú, una chica de 18 años, que se la trajeron de allí de la India, y te ponían en el reportaje de que esa chica había dejado a su padre y a cinco hermanos, su padre enfermo y cinco hermanos más pequeños que ellos, los había dejado. Su padre enfermo y cinco hermanos más pequeños, para irse a hacerse monja a un país que no lo conoce. Abandona al padre. Para que sirva de sirvienta a las monjas de clausura de aquí. O sea, y salía en el periódico así, ¿no? Y dices, en fin, y a saber luego, esta chica, porque una cosa está clara, que donde hay necesidad y hay algo cabal, donde hay necesidad, allí es donde más pica el Vaticano, donde más escarba. Claro, a lo mejor le había dicho, te meto a la monja y mantendremos a tu familia, o yo que sé, lo que harán. Porque con tanto evangelismo por allí, a saber qué es lo que están haciendo las tribus y los pueblos. Pero hay que reconocer que esta gente, muchos, no lo hacen por ningún interés comercial ni económico, lo hacen de muy buena fe y sufren mucho. Yeah. Y como los que se han ido a tocar el bolo por América, a predicar y tal, y sufren mucho. Los jarequíes también sufren mucho. Levanta temprano. Bueno, pero lo digo por lo que ha dicho el compañero aquí, de que es la monja. La monja realmente muchas sufren. Pero aquí lo que pasa es que está en el segundo mensaje, el de las frasecitas, que dice, creer o no creer en Dios es lo de menos, hay que sentirlo. Pero ¿qué pasa? Si no sabes sentirlo y solo se ha aprendido a creer en él. Hoy, en el periódico, hay un señor de Madrid, desde luego un conde, ha dado 1.000.000 de pesetas para terminar la Catedral de la Almudena. No, hay una lista, hay muchísima gente, sencilla y humilde. Hay de 1.000 pesetas, hay de 5.000. Y en el mismo periódico, que tengo la desgracia de encontrarme siempre con chorradas, hay también una recolecta voluntaria, y un señor ha dado hasta 500.000 pesetas, muchos, 10, 15, 20, para un monumento para don Juan III. Entonces, esto te hace reflexionar y dices, ¿quién es más culpable? ¿El Vaticano o los políticos, que lo hacen con mala idea, con mala uva, con mala leche? ¿O el pueblo llano, ignorante, que no se preocupa en abrir los ojos? ¿quién es más culpable? Porque en ciencia se dice que está más cerca de la verdad quien está en el error que en la confusión. Entonces, esta gente de abajo que se dejan y se dejan y se dejan y se dejan. Es que... Entonces, yo no sé si, quién es más culpable. Yo te entiendo, pero esta gente de abajo se la ha educado para que se la haga. Toma, y a ti. Claro. Y a ti. ¿Y por qué has cambiado tú? Sí, porque lo has visto con una forma más crítica. Ah, eso es verdad, tienes razón. Sí, pero porque has recibido también una educación más. ¿Quién está más cerca de la verdad? ¿Quién lo hace con mala leche o quién está totalmente ignorante? Para mí, quien lo hace con mala leche está mucho más cerca de la verdad. Cambiará antes del Vaticano si quiere. Si empieza a publicarse. Bueno, yo creo que eso publicarse. Aquí sí que hay mucho que hablar, pues el fin de siglo. Y hay movidas y todo entra. Y cuando hay confusión, ya va bien y todo entra. En fin, el director habrá dicho, mira, que me apunto un tanto porque esto no se ha publicado en Palma. No sé hasta qué punto. Hay mucho que hablar sobre este. Pero en fin, ¿quién está más cerca? Para mí está más cerca el que lo maneja con mala idea que quien no sabe dónde se encuentra. Hombre, el que lo maneja con mala idea sabe dónde está la verdad y puede cambiar cuando él le dé la gana. Ahí está. Solo es que él quiera. Y el otro, la tiene que descubrir y después querer aceptarla. Y claro, y el mensaje este de las frases lo pone muy claro. No se trata de seguir, de creer o no creer, sino de sentirlo. Pero como te han enseñado que hay que creer. Entonces, el gran esfuerzo y sacrificio de las monjas, de tal, que para mí, pues, francamente, esto de el celibato, toda la vida y toda esta chorrada, yo creo que al menos una neurosis y una psicopatía al final tiene que estar dentro de estos conventos. Y todo lo demás. Entonces, pero nadie enseña a sentirlo. Casi. Y a vivirlo. O Maestro Caetano habla un poco de eso, ¿ves? A veces. Toma, tanta pelea. A veces, a ti que me enseñes a veces. Tú no mofuis. No mofuis de mi culpa. Tú no me has dado el moral. ¿Qué ha dicho que yo me entero para el moral? Me lo chincha. Bueno, pero la verdad es que a pesar de que sean cuestiones de elecciones, ¿no?, que has dicho tú, que tal y que cual, una cosa está clara, que a medida que va pasando el tiempo, los años, ¿no?, en llamada democracia, en llamada todo lo que quieran decirse, ¿no?, cada vez la presión es muchísimo más alta para quien está manejando el cotarro mundial, ¿no?, la vida de muchos seres humanos, porque cada vez se está encontrando que esos seres humanos a los cuales están manejando cada vez tienen los ojos más abiertos. Y ya no pueden irles con tantas niñerías, con tantas cosas, y los enfoques tienen que ser más auténticos, más claros, o menos engañosos, porque ya no se cae. No sé, es una cosa progresiva. Yo, ¿no?, José... Eso me ha invitado ahora a la iglesia a un nuevo catecismo. Sí, por eso, ¿no? Todo el mundo, lo que tú has dicho, todo el mundo quiere acogerse al tren del nuevo cambio. La entrada a una nueva era, de todas esas cosas. Pero un momento, es que no estoy muy convencido yo de esta presión de que vaya aumentando. Nosotros estamos sensibilizados y nos preocupa el tema, y la televisión, la radio, la prensa, y los escritos, incluso los de nuestros propios, nos hacen estar, de cierta manera, especialmente sensibles a este tema. Pero lo de la presión y lo de la... Yo creo que un faraón de Egipto tenía mucha más presión. Porque tenía a los esclavos dentro de su casa. Al fin y al cabo, nadie tiene esclavos en su casa. Y lo soportaban perfectamente. Perfectamente. No tenía ningún problema. Pero también, tú sabes que esto de la nueva era, todo eso es una venta. La gran mayoría es una venta. Si hoy se está dando esta información es porque se vende. Pero lo que quiero decir... Cuando se vende es porque la gente lo compra. Lo que quiero decir es que estos... quedan 2.000 individuos que manejan el mundo, que no son los políticos, pobrecillos, ya quisieran ellos. Los políticos son las marionetas, no faltaría más. Y ahora con las elecciones le dicen a ellos, oye, ¿tú qué sabes hacer? Pues yo sé bailar de la... Bueno, pues ahora ganarás tú y punto. Pero estos 2.000 individuos, estos no están, creo yo, no están presionados por la presión social. Porque ya te digo, los faraones, teniendo los esclavos dentro de su casa, tendrían que estar lo más, y lo soportaron lo más de bien. Pero así que acabó el imperio faraónico y el romano y pero esto es la cultura, pero la civilización sigue, son culturas diferentes, pero son los mensajes que son eslabones de la cadena. La cadena llega no sé dónde, pero el mensaje, si miras un eslabón, es igual que el otro. Entonces, ahí está también. Los sistemas políticos de estos van cambiando, pero el ritmo parece que es más o menos el mismo. Pero lo que alguna vez hemos hablado, cuando la misma Biblia habla de la verdad, dice la verdad prevalece. Es que claro, la verdad prevalece una vez que ha salido. Mientras que no ha salido, no prevalece. Y todo sigue su ritmo de explotación, de miseria humana, ¿no? Pero cuando sale, ya no se puede quitar. Está grabado, ¿no? Es el aprendizaje del ser humano. Es como en la escuela, que ha aprendido el primer curso, ¿cómo lo volver a repetirlo? Ya lo ha aprendido, punto. Ya, pero al salir los esclavos de Egipto ya tendría que estar solucionado para toda la vida. Y ahora son los mismos israelitas que dan caña como locos a los palestinos. Ya, entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el ser humano a veces parece que es incapaz de agarrarse a la verdad. A veces los hay privilegiados que la huelen o la insinúan o la intuyen, pero realmente no nos agarramos a la verdad, nunca. Sobre todo, tampoco puedes decir, es que la verdad bíblica. No, porque habrá uno que no se va a oír hablar de la Biblia y ya la hemos armado. Puede hablar de la verdad humana, de la verdad esta. Yo creo que nos falta más sistema neuronal que tenemos mucho, lo que para no lo usamos. Es decir, Dios creo que tuvo un gran guión en el mundo, hablando en plan cine. Hizo un gran guión. Que será incluso un buen director. Pero yo creo que le falla el productor. O sea, el que pone la pasta. Entonces, como el que pone la pasta somos nosotros, y a nosotros no nos da la gana, parece ser, pasar mucho por el tubo ese. Y si no hay un buen productor en una película, pues no hay todos aquellos extras de Ben Hur y toda aquella gente. Entonces yo creo que fallamos. De todas formas, yo pienso que hay... Yo lo he dicho otras veces, gente camuflada, digamos, ¿no? O sea, porque lo que se destaca precisamente es lo que se hace mal o lo que está mal visto, ¿entiendes? O sea, realmente lo que canta, ¿no? Que esa tía derrocha más de lo que tiene y tal y cual. Por ejemplo, ahora mi suegra que está aquí estos días, pues ella es muy, muy católica, o sea, tiene que ir a misa y tal y cual. Pero ella misma hoy esta tarde me estaba diciendo que si todo el mundo no fuera tan consumista, que este consumismo es lo que está matando a mucha gente porque quieren trabajar más para ganar más dinero, para gastar más y tal y cual, ella misma, me estaba diciendo todo esto, dice, si no hubiera esto y se conformaran más con lo que tienen y vivieran con lo que tienen, el cielo estaría aquí en la tierra. Eso me ha venido a decir. Y después, yo le decía que esto era lo que hablábamos aquí, tal y cual, porque le he hablado de estas reuniones, que vengo con los amigos y hablamos del cristianismo y todo esto y como lo veía yo y tal y cual, y viene a las mías, o sea, es de las mías. Lo que pasa es que después viene el domingo y tiene que cumplir, que tiene que ir a misa y rezar y cantar los mismos cánticos que aquí son igual que los de allí, no sé qué, porque esa es la costumbre, porque siempre lo ha hecho así, se ha visto así, y quiere que te cases por la iglesia porque es lo que está bien, porque no te vas a casar por lo civil, porque qué dirán. Sí. Pero después, su vida sencilla es tan buena cristiana como lo puede ser cualquiera de aquí, realmente en el fondo. Lo que pasa es que tiene eso que le han educado así, que tiene que ir a misa y que se tiene que casar por la iglesia y que el funeral también tendrá que ser por la iglesia y tal y cual, o sea que no... Pero esto del consumismo y de anticonsumistas, también lo dicen los obispos, los púlpitos, y la conferencia episcopal lo dice, y que hay que buscar una ética y una moral nueva, también lo dicen, pero la gente tiene mucho miedo al cambio, y cuando algo es distinto a ti te pone como un poco nervioso, mira, un poco histérico. Se puso el Bush, el nuevo que hay ahora, con la secta esta en los Estados Unidos. Pues esta gente, teóricamente, se habían apartado un poco del consumismo, a lo mejor del vicio y las drogas y del alcohol, y estaban ahí pacíficamente. Mira lo que les han hecho. pacíficamente. Estaba allí dentro, sin nadie se mete con él. ¿Pero con armas? No, no, un momento, en los Estados Unidos es libre tener armas. No, no, es que ellos no habían atacado a nadie. Hasta que fue la policía, muy tipo americano, muy tipo caballería montada del Canadá, tac, tac, tac, tac, tac, y claro, ellos se cargaron 4 o 5 y después ahora la revancha, todos asados. Es la sociedad que es intolerable. Es intolerable ante cambio. Yo no estoy defendiendo lógicamente esta gente, pero sí tendríamos que ser más tolerantes y aceptar el cambio, aunque sean tonterías. Peor no nos puede ir, peor no puede ir. Por lo tanto, a lo mejor sale alguien que tiene buenas ideas y la cosa puede ir bien si aceptamos el cambio. Pero aquí hay una cosa también, yo creo que es importante lo que estás diciendo, y es que, por ejemplo, en la carta se viene a decir realmente qué es lo que es ser cristiano. Entonces, lo que no podemos hacer es, por ejemplo, justificar una cosa y otra en el sentido de que sí, de que se está hablando desde los púlpitos sobre el consumismo, pero por otro lado se están aprovechando la riqueza para unos fines. Lo de la secta está mismamente fines pacíficos, pero una persona que sea pacífica no tiene armas, no se hace con armas. O sea, hay que ir al grano de ese cristianismo, se quiere ir al grano. Veamos los hechos en qué consiste, sea como sea. O sea, por ejemplo, la carta dice, vayamos a Cristo. Cristo es indefinido, no se encierra en ninguna secta, ni en ninguna religión determinada. Ahora, si el herir a Cristo equivale a amar al prójimo, a no explotarlo y tal, oye, está bien que se desconozca, creo yo, a lo largo de la historia, que esa verdad solo la tiene una serie de personas que la captan, pero no la salen a transmitir, o que la gente no la sabe ver. Bueno, pero si el que la ve la dice y no la quiere ver el otro, pues oye, si no la sabe es porque a lo mejor no le interesa querer saberla ver. Incluso, pienso yo, incluso está en ese aspecto es criticable desde mi punto de vista aquellas personas que dicen seguir a Cristo, seguir a una religión determinada que se basa en un cristianismo, es criticable en el aspecto de que ellos tienen que conocer más esa palabra. Para que se ha dicho hace 2000 años, o ese Jesús que dicen seguir. Y si no lo saben, pues se les dice. Y si encima de que se les dicen, pues les dicen que no, pues oye, no, o sea, entonces, ¿qué hacemos? Está lo que yo pienso y lo que yo veo y lo que se dice ahí en realidad, o lo que tú haces y interpretas y te da y te la gana de hacer. Y la cosa es clara, el cristianismo, si va a la justicia, a la hora del prójimo, pues lo que está clarísimo es que no permite esas desigualdades. Yo, perdona, Castro, yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices. Yo he puesto el ejemplo de la señora, la suegra de Manola, que dice que en el fondo ella la ve cristiana, pero el domingo le quiere ir a cumplir, entre comillas. Por eso. Pero a mí es igual que vaya a cumplir. No, no, perdona, si no lo digo por mí, yo digo porque la gente tiene miedo al cambio y tiene un cierto pánico ante lo que tú me dices de las armas de esta gente. De los Estados Unidos. Bueno, me parece muy bien, desde luego tener armas allí no es tan importante como aquí, se ve de otra manera. Pero te voy a decir más pacifista que Gandhi y murió de un balazo, entonces es que no es contrario, es el distinto, es el diferente que causa terror en la sociedad nuestra. ¿Tenemos miedo? O John Lennon, por ejemplo. Pero sobre todo Gandhi. Sobre todo Gandhi. Es muy fácil hablar teniendo un coche y una casa, dinero en un banco, que te iba allí a hablar, que tenía su trabajo, no es lo mismo, ¿eh? Bueno, él trabajó mucho, y no explotó a nadie, vale. Me imagino. Pero tuvo mucho talento para hacer lo que hacía. Pero no, yo no lo veo igual. Bueno, no lo ves igual, pero si tú escuchas, traducido al español, la letra de esta última, la fabulosa, Imagine, pues mira, si puedes conseguir, perdona, si puedes conseguir la letra de Imagine, imagínate, de John Lennon traducido al español, o si la podemos conseguir en inglés, la traduciremos. Es un mensaje. Es un mensaje. Es un auténtico mensaje. Sí, para sí, que son 50 vegades traduïdes de talentita. Jo que no l'he vist en el riesgo depèn del sitio on està viviendo. Esto es totalmente lógico, no es lo mismo que estoy diciendo aquí, este mensaje mismo, este mensaje que acaba de ser publicado en Gaetano, no es lo mismo decirlo en Mallorca que si lo estás diciendo en Sudáfrica, por ejemplo. Si lo dice en Sudáfrica, puedes estar seguro que encima si eres negro, Puedes estar seguro que a la vuelta de la esquina te tropiezas con alguno de la parte y se acabó lo que se daba. Según el sitio también. Lo que pasa que yo creo que también el mensaje será en el momento adecuado y en el sitio adecuado, ¿no? Que ahí es donde puede entrar un cierto misticismo de todo lo que envuelve lo espiritual, ¿no? Que se da en el momento adecuado y en el sitio adecuado. Y las personas adecuadas. Hablando de esto de que hemos hablado del pacifismo, me acuerdo también de la conversación que tuvimos ayer con el protestante, que vino de Castellón, y bueno, nos explicaba que él era objetor de conciencia. Pero después yo digo que, claro, como es evangélico, digo, pero en los barcos de guerra también hay pastores, ¿eh? Y bueno, luego él dijo que bien, pero que los ejércitos no estaban prohibidos en la Biblia. Y José le dijo, pues habría que prohibirlos, ¿no? Una cosa más, porque él hacía hincapié en que la Biblia, digo, pero la Biblia tiene muchas cosas que se contradicen. Dice, sí, pero, digo, pues mira, esto de esto, pues una cosa más que tendría que estar en la Biblia y que no está. Una prueba más también de que ha sido manipulada. Porque si una cosa que es una verdad como una catedral, como es el mismo pacifismo, no está representado, o no lo quieres ver tú, que no es lo mismo. Claro. Entonces es algo que ya está manipulado. Y bueno, él dijo que se podía estar en un ejército, pero un militar lo que hace es aprender a matar personas. Bien, pero uno puede estar en un lugar apartado del frente, que no mate, en un lugar, digo, ¿verdad? Pero estás ayudando, yo pienso, en un juicio, o sea, el juez dice que el que ha apretado el gatillo y el que ayudó es lo mismo. ¿Entiendes? O sea, a ver si me entiendes. Tanto pacifismo, tanto poder de conciencia, y luego me está apoyando el ejército, que sí que se puede ser militar. Igual que los objetores de conciencia católicos. Muy objetores de conciencia, y luego resulta que tienen curas en los cuarteles. Entonces, esa objeción de conciencia a mí no me sirve. Porque es una cosa como una opción personal de ellos, no es una opción personal. O sea, es cristiano o no. Punto. No es cuestión personal de que un protestante o un católico puede ser objetor o puede hacer el servicio, porque es según cada cual, no. Si eres cristiano no haces el servicio, no coges armas, no matas. Pues ayer cuando lo acompañamos, el vecino y yo lo acompañamos allí al Arenal, estuvimos hablando por el camino sobre esto del pacifismo, la objeción de conciencia, el ser objetor, ¿no? Y ser consecuente, ¿no? Con lo que digo. Y el tío, sí, es que hay que ser consecuente y tal y que cual. Digo, pero ¿cómo puede ser consecuente y luego defender estados, naciones y tal? Y digo, por ejemplo, así como tú lo presentas, tú ahora porque vives aquí, pero ¿sabes qué fácil es ser objetor aquí? Es muy light. Es como decir ser ecologista o ser ciudadano del mundo. Es muy fácil decirlo aquí. Digo, pero tú ahora mismo, así como tienes la mentalidad, tú te vas a Sudáfrica o te vas a donde los sitios donde tú has ido, en Bosnia y tal y que cual, y resulta de que tú dejarías de ser objetor. Porque te harías nacionalista en un sitio o en otro. O sea, tú dirías, si hay que coger armas, se coge armas. Porque si no estás defendiendo. Porque eres patriota. ¿Qué tal? Pero es que en general me daba la impresión de que... Bueno, es que no se entiende ni lo que es ser pacifista ni en general lo que es el cristiano. No se entendía, no se entiende. Y hay muchas contradicciones, se basa mucho la letra y... El único que influye en que Cayetano, que a ver si esto del viaje astral... ¿El diablo? Los militares no. El viaje astral puede ser que esté bien. Ah, los militares son diablos, pero Cayetano es diablo, pero con rabo. Es el jefe, con la forca. El jefe del diablo. El macho. Y luego estuvimos hablando de los sueños y resulta que el tío empezaba a decirme, sí, yo tengo sueños de gay, y yo le digo, pero no acabas de decir hace un momento de que todo esto de los fenómenos, todo eso es una cosa del diablo. Sí, pero vamos, esto es una cosa sencilla, pues en eso se basa. Si se le dice viaje astral o se le dice telepatía, es una cosa que la gente le dice, pero si tú lo estás experimentando y no le pones nombre, es esa experiencia lo que vale. No los nombres que le ponen, porque lo que algunas veces ha comentado, si se habla del viaje astral y ya te lo ponen, que te puede enganchar un pararrayos, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué clase de viaje astral están dando a entender? No están dando a entender la experiencia humana, están dando a entender una filosofía y muy teórica, ¿no? Que a saber de dónde la sacan y para qué sirve, ¿no? Para qué lo utilizan. Bueno, perdona, pero si esto es filosofía, tira la cadena. Tira la cadena. O sea, sí, eso es verdad, que si es filosofía... Yo viaje astral les diría, oye, cuidado, porque fíjate, si no pilla, no la antena. Un cable de alta tensión trifásico puede ser mortal. Oye, el marido de mi María... Que porque en vez de, sí, en vez de no, tirarte la cadena, que te estire el váter y que no se le ocurra a nadie tirar el váter. Lo que sí iría alerta yo es con esta gente que es tan nacionalista, que el nacionalismo llevado a ciertos extremos es un fascismo, un nazismo, pero al revés. Sí. En vez de crecer para pa grande, crece para pequeño. Pero tiene la misma finalidad, y es, en definitiva, es una falta de ideas, una falta de espíritu, de solidaridad con el resto de la gente. Si Mallorca ahora tiene que ser independiente, claro, será porque aquí se produce X y no nos interesa pagar impuestos para que coman, por ejemplo, en Extremadura. Y esto a mí no me parece bien. Lo que sí me parece bien sería aquel espíritu de universalidad, sin nacionalidad. Pero es que no podemos hablar de la Biblia porque no es nada sospechoso que el único país o nación que se basa exclusivamente en la Biblia siempre tiene problemas de frontera. Entonces, y podemos son, tirar otra vez de la cadena. Y que si en todo caso son respetados es precisamente por eso, porque tienen el poder supremo sobre lo que es suyo, ¿no? Que es la historia bíblica, la historia de la Biblia. No, la el poder supremo que tiene no es la historia bíblica, es la bomba atómica. No, este es el poder que tiene. Pero vengo a decir que son respetados en este sentido. Si aquella historia es suya, quien más la conoce debe ser ellos. Es respetado en este sentido. Es que a lo mejor esta historia empezó Mario desde el principio. Es que había gente en Hebreo. No era un solar. Como había América, había indios en América. ¿Te molesta, pero? Sí, pero hace 2800 años se sigue el problema. Fíjate tú si la justicia es necesario que sea justa, no la ley, la justicia de Dios se cumple. Está muy mal entendida la justicia. La justicia de Dios, la gente que se basa en la Biblia, por lo menos. Porque yo con esto, igual que ellos, bueno, con mi hermano ya lo sabéis, que yo ya lo tengo hablado, que te he hablado. Y él defiende las almas porque es que en la Biblia está. Dice, después de no matarás y de estos 10 mandamientos que tenéis vosotros, me dice, hay otros mandamientos y hay excepciones para tiempo de guerra, que puedes coger armas porque tal y porque cual. Y te dice que la misma Biblia pone unas excepciones. A las leyes de Dios tienen excepciones dentro de la misma Biblia. Y tiene razón. O sea, la Biblia. Con la Biblia en la mano, tiene razón. ¿Y a dónde vas a pagar? Claro, que es contradictorio porque está hecho. La quema de se brujas. Ha manejado. Quemar las brujas y los herejes también sale en la Biblia. Por lo tanto, los dominicos, cuando hacían una limpieza étnica, no quiero hablar ahora de chuetas de Mallorca, pero en general, y en otros países, y en Escocia y tal, cumplían la Biblia. Sí. Y olía, toda Europa olía a quemados. Porque Dios era un Dios terrible, justiciero. Fueron muchos. Y tal, ya me digas. Ahora que se habla de esto, las cruzadas y todo. No cumplían la Biblia. Ahora que habla de tu hermano, el alma me ha hecho recordar de algo que leí en una revista, que no sé si era un lama o un gurú hindú, que explicaba que matar, claro, está mal, no se debe matar, pero cuando es en una guerra, por causas justificadas, entonces, si el soldado actúa como ayudando a su gobierno, a su patria, y sin odio, o sea, y va disparando y matando, ese actúa conforme a Dios, porque está haciéndolo sin odio, simplemente cumpliendo con su deber. Entonces yo me planteo, entonces, el soldado que está enfrente y le pega un tiro este, supongamos que la madre está cerca, y ve que su hijo, ¡ay, le pegan el tiro! ¡Ay, me lo han matado! Entonces, menos mal que va este y le dice, un momento, señora, perdone, pero ha sido sin odio. Entonces la madre queda tranquila. Ah, menos mal, que ha sido sin odio. Ya, porque se lo han matado sin odio. Porque la madre no, pero se muere la Cruz Roja Internacional sí. ¿Eh? La madre no, pero la Cruz Roja Internacional sí. Si lo matan sin odio, se muere sin amargura. Eso está muy bien, entonces la madre queda ya más tranquila. La misma bala. Pero la mata fue sin odio. Pero es que puede llegar hasta el cinismo, ¿no? Porque si en la misma... Aquí lo tenemos, ¿eh? Hasta el cinismo puede llegar a esta defensa, ¿no? de las almas, porque si el mismo catolicismo ya defiende su catecismo, los militares pueden llegar a decir, por ejemplo, momentito, es verdad, es un pecado o es una contradicción grande matar por dinero, pero no por amor al arte. Hombre, por amor al arte se podrá hacer la guerra, sin cobrar ni un duro. Por amor al arte, caray, se puede pintar por amor al arte, se puede hacer las cosas por amor al arte, es espiritual, no se vende nada. Cobrar por matar, ¿no? Los... Por esto, el mensaje lo pone. Hasta ahora claro. Las cosas las han hecho por amor al arte. Ahora se quieren profesionalizar y ya se cobra por amor. Por amor a las patrias. Se está degradando la sociedad. Por las patrias, por lo que se mata. El mensaje lo pone claro. O todo mata por amor. Por amor al arte. Que sea. Y ahora quieren prostituir a los objetores de conciencia. Porque si un objeto es objetor, se va, aunque sea al polo norte. Sí, pero como ellos saben que hay objetores auténticos y objetores que lo hacen por... Ah, entonces que se desenmascaren, claro, no está mal la idea. O que se fueran a trabajar en programas ecológicos, o a trabajar de albañiles, y veríamos. Más insumisos. Claro. No, hay muchos insumisos que están trabajando en sitio de hasta el hospital de Nietzsche y toda esa gente. Insumisos. Si aquí hay trabajo para trabajar. Pero de todas maneras es todo lo que sea. Estados son inútiles. Es inútil el Estado. Porque en lugar de... Aquí te dicen, bueno, te mantendremos allí. Y ahí se verá el verdadero objetor, o sea. O te irás a Bosnia, ahora es la mili. Que vaya a Bosnia será el verdadero objetor. Pero en lugar de de enviarlos allí, pues darles trabajo y ya no hay objetores. Es verdad, o sea, es... Pero bueno, es inútil. Esto es lo mismo que el Estado funciona porque tiene las armas de penalizar toda actitud que no va bien con ellos. Sí. Todo esto está claro. Y lo de la democracia es una cartulina que llevamos de aquí como muy bonita, pero el día que hace un poco de aire se nos cae en el suelo, pero en 5 minutos. Claro, es que todavía la Constitución lo prevé, además, y sería constitucional, se puede poner el estado de emergencia cuando le dé la gana. No, pero el problema todavía no es la libertad constitucional, reprimida, al menos. El problema de la gente que se declara insumisos, objetores y tal, todavía no es grave. Porque en el momento que sea realmente grave, pues dirán, venga, pues un ejército profesional, punto. Se acabaron los objetores, se acaban los problemas militares. Los militares ya tienen razón de existencia y los objetores ya tienen razón de no existir. Porque si no te obligan, pues ya no tienen razón. La razón de la existencia de un militar, defender, ¿no? Sí, pero veis el doble juego. Si en todo caso no se ha llegado hasta ahora, es porque no existe todavía el problema. Y la excusa de enviarlos a Bosnia. Depende de quién, pero. Para joder. Porque para que ir a tapar parches allí con lo que hay que hacer, con lo que es para hacer aquí mismo en España. Es para joderlos, decirles, pues mira, tú vienes a hacer objetos, pero te vas a joder, ahora te vas a Bosnia. Sí, claro. Se juegan con muchas cosas. Juegan con la falta de trabajo, juegan con muchas cosas. Y los que no los también los enviarán porque están diciendo que van a pillar, o sea que... Sí, pero ahora, si esto se empieza a mover, cada vez gente que le dará igual, preferirá pasarse un año en la cárcel y cada vez habrá más. Que preferirán estar un año en la cárcel que estar haciendo la mili. Cada vez pasarán más. Y si encima están mejorando las condiciones en la cárcel, no es de puta madre. Mira, imagínate cuando hagan la cárcel esa con... salas de tenis y de todo y para nadar y esto, ya que de puta madre voy a estar. Ya no veremos todo. Claro. Prefieren meterlos en la cárcel más que darles un trabajo. No, absolutamente. Dais mensajes allí dentro. Ya, bueno. Yo te iban a sacar pronto. Yo conozco un vecino mío. que cuando la cosa se pone mal, ya lo tiene previsto, tiene que hacer un delito mayor para meterlo a la cárcel. Entonces la cárcel está de categoría, sale cobrando el paro y está una temporada que tiene la vida arreglada. Ya tiene previsto cometer el delito para que lo encierres. Ya te he dicho yo eso de las cárceles. Luego se pasea uno por Palma, ese que llaman el, ese que va en silla de ruedas, cojo manteca, que rompe cristales porque quiere estar en la cárcel, está sus amigos, y este no deja de estar, ¿no ves? Porque es la incongruencia de todo esto. Este quiere estar allí porque fuera en la calle no tiene nadie, y allí están todos sus amigos, y este no, este es la calle. La cárcel está en la calle, madre. ¿Qué nos jode la gente? No, hubo un hombre, el año pasado, hubo un hombre, fue triste porque lo presentaban triste, de verdad, además el hombre sabía muy mal, que después de no sé cuántos años en la cárcel, lo soltaron con una edad que tenía el hombre de 50 y pico de años, y el hombre decía, ¿y yo qué voy a hacer? Como si lo hubieran sacado de un convento. Igual, ¿qué voy a hacer yo ahora? Igual sin trabajo y sin familia, sin nadie. Pero voy a cometer un error para volver, porque yo ahora qué voy a hacer. Pero lo decía con una con una pena y con una cosa como diciendo, joder, si hay en mi casa. Claro. Y más ahora que van a instalar la casa. Y joder, ahora me sacan, ahora que voy a estar. Ahora que me van a reformar la casa. ¿A que me arreglaba la casa y me he echado fuera? A ver, mientras que están arreglando la psicología. Ya, hay más. Muy pocos habéis ido al tronco. Estas ramitas. Claro que cuando digo algo tengo que acudir a estas palabras dichas o escritas, pero no me interesan las que están escritas, sino las dichas, las que se dicen a través de la historia humana. Busca primeramente el reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. Aquí tenemos a Juan Carlos, que ha estado estos días paseándose por la isla, por Mallorca, y me ha dicho de estos terrenos ahí que están guardados, prohibido paso, y esto ya lo sabemos. Pero yo también he recorrido Mallorca. Y en las montañas, campos, pueblos, pero sobre todo en las montañas, me ilumbras un poco más la cosa. Las plantas, los animales. Ves cuando sale el sol, que ya es tan grande, roja, ya puedes verla, mirarla. Pero cuando ya se ha levantado un poco, ya no puedes mirarla tanto de cara a cara. Y después cuando se pone, y si hay nubes, y sobre todo los que hemos pintado un poco, que se lo sabe esto de la puesta de sol, la maravilla de... ¡El reino de Dios! ¡Ah, caramba! Y siglo tras siglo, y siglo tras siglo, la gente lo está buscando fuera de sí. En las organizaciones, en las religiones, en los partidos políticos, en el modo de pensar de unos y de otros, en los gurús y en cosas raras, y todo está dentro de uno. Y después entiendes estas palabras de este Cristo universal de la luz. ¿Cuántas veces hemos dicho que cuando hay luz se ven las cosas claras? Y he podido comprobar por mí mismo que a través de la vida, cuando he ido cambiando, yo ha cambiado parte del mundo, de la humanidad. Este los demás no cambian, este tendrían que hacer esto y el otro, este... No, no, porque así se pierde un tiempo. Cambia tú. Y a los que tengan más cerca, después le dices, mira, procura cambiar tú, y tú, familiares, amigos, vecinos, gente que a medida que pasa la vida, los años, y conoces personas y personas y personas, y... ¿Dónde está la Pachita? Aquí, ya. Pachita. Y allí Tony. ¿Cuántos años has estado tú sin venir por aquí? ¿9 o 10? ¿Y tú, Tony? ¿Cuántos? ¿Veis la cosa? Y es bien recibida la Pachita y Tony. Pero esto me entristece cuando veo que hay personas que no captan el mensaje, la idea clara. No se trata de venir aquí a escucharme. Se trata de vivir la vida aquella que Dios te da. Vive la vida, no la ensucies, caramba. Y entonces te conviertes en sacerdote de Dios. En apóstol de Cristo, del Cristo universal, llámese como se llame. Y después, se pasa un año, 2 años, y años. Ay, tenía razón, Cayetano, voy otra vez. ¡No! ¡No es así! ¡No es así! Y en este caso tenemos que poder repetir también las palabras de Jesús. ¡Toma tu cruz! ¡Ven, sígueme! ¡No a mí, a Cristo! ¡Tu cruz! Y no vayas en por de otros decirles, ¿me puedes aliviarme el peso de mi cruz? ¡No! Nadie puede, si no eres tú mismo. Ahí está la cosa. Y entonces empiezas a tener ese contacto continuo con este ser, esta cosa que te ha creado. Caramba, dices, tú me has creado, entonces ¿qué hago yo allí? Procuraré hacer mi papel de ser humano lo mejor posible. Y no voy a discutir después en mí mismo si haré esto, si lo otro, y si las armas, y si aquí, y si allá. No, en su momento veré qué tengo que hacer, si tú me lo dices, claro, así. Pero presentar allí un programa, ahí tenemos el programa de todas las religiones, que todas se justifican con su libro sagrado, con su Biblia, con su Corán, con su Biblia, que ellos llaman Torah, los judíos, con su escritura. Y claro, y como ellos solamente van al poder y al dinero, el dichoso egoísmo que digo en el mensaje, lo estropea todo. Ya os he dicho tantas veces de haber seguido yo esta idea del egoísmo, esta cosa, seguro que yo no estaría sentado allí. Viviré en Sonvide o destinado en alguna parte de España, porque de haberme metido yo con los católicos, con los jesuitas que querían comprarme, o los pastores protestantes, o cuando vinieron los rabinos, imaginad la cabeza de puente allí, alá, enviar juventud a Israel. Y entonces yo voy creciendo políticamente, y el día menos pensado, la familia de Cayetano, se están en Israel. Viven en Jerusalén o en Tel Aviv, allí un buen piso, en una buena casa, y cobrando, y ve, porque este ha hecho mucho trabajo, trae soldados aquí, hombres y mujeres, y caramba, este... ¡No! ¡Nunca! Me he dejado comprar. Así de claro y así de sencillo. Y he trabajado de yesero toda mi vida para poder comer, y punto. Y cuando yo he visto las familias aquellas con las viviendas, familias numerosas, una casita pequeña como la nuestra, 7 hijos, 9 hijos, 10 hijos, ¿qué es esto? ¡No! Y cuando he visto tantas barbaridades de separaciones de esto y lo otro, y dejando los niños por allí y por allá, este despiste humano que no tiene nada de humano, es más animal, más bestia que los animales. Y entonces he dicho, no, quiero vivir como ser humano, hasta donde pueda, y decir a los demás y a vosotros, tratad de vivir esta vida, no la ensuciéis, Y si las, los gobiernos y las religiones y no arreglan el mundo, ¡allá ellos! Arreglad vuestra propia vida, vuestro nido, vuestra casa. Y así, así es la única forma. Porque esperando el milagrito de que se arregle el mundo, hace miles de años que la humanidad está de esta manera. Claro. Que después hay cosas que yo sé y otros saben en nuestro mundo, pero estas tienen que quedar más archivadas porque son más difíciles de entender. Sin embargo, todo lo que está pasando en nuestro mundo a través de la historia humana, miles de años, es normal. ¡Es normal! Porque nunca son los mismos alumnos que entran en la escuela de la vida. Esto es bastante difícil, bueno, yo diría imposible de entender si no se tiene el contacto directo con el Maestro, con el Cristo universal. No ves nada, no entiendes nada, y lo único que queda de eso es en la mente es, caramba, de existir Dios no permitiría todas estas barbaridades. Y esto te lo dice mucha gente. Sin embargo, aquí, y ahora viene bien esto, han traído un chiste, Jeremías. Lee este chiste del Periche. Yo me pregunto, ¿por qué si vivimos en un Estado laico oficialmente hay que subvencionar a una religión? Si fuera católico, el Estado me daría un dinero para poder mantener y exponer mis ideas. En cambio, a los ateos no nos dan un duro para mantener y exponer nuestras ideas. Los ateos somos gratis. Y encima damos la lata al gobierno. No damos. Damos menos, perdón. Menos. Y encima damos menos lata al gobierno. Exacto. Pero es que el chiste este significa mucho. Y para mí, sobre todo, tiene una gran profundidad. Porque yo he conocido a través de mi vida, y seguramente vosotros, seguramente, ateos. He conocido ateos. Comunistas, sobre todo. Y socialistas. ¡Ateos! Pero de verdad. Y cuando pienso en estos hombres y algunas mujeres que he conocido, sobre todo algunos hombres, caramba, caramba, estos sí que necesitaban una ayuda monetaria del gobierno. Ya que te portas bien en este país y eres una luz para los demás, tendremos que pagarte. Pero esto no se lo dice a nadie. Esta pobre mujer de las viviendas, 9 hijos, en una vivienda pequeña como la nuestra, a la hora de dormir, literas y por el suelo y a dormir allí. Y un día, y un año, y otro año, y otro año, y aquella pobre mujer allí, ah, no, esta, sí, las caritas, la parroquia le dará la limosnita, pidiendo algo de los ladrones que se forran con el trabajo de los demás, y después la limosnita. Y sin embargo, aquella mujer, esto sí que es un ejemplo de auténtica monja, de verdadera monja. Y no porque haya tenido muchos hijos, sino por aquella idea sencilla, claro, los he puesto al mundo, tengo que cuidarme de ellos y punto. Y haber tenido un poco más de luz, había dicho con su marido, para el carro, no tantos hijos. Ateos. Allí hay un mensaje por allí dentro que hablo de esto, del Dios, de los ateos. ¿Cuántos ateos están más cerca de Dios que muchos que están predicando religión, que muchos teólogos? La cosa es clara y sencilla. Si no cambias tú, no cambia nada. Y no esperéis que los demás cambien en el sentido del milagrito. Ya os he dicho en otras ocasiones que yo era un niño y me acuerdo que saludé al rey Alfonso XIII, muy pequeñito. El dey, decía yo, me acuerdo yo. Iba montado en un caballo, carroza, y creo. Después él, por la calle Colón, me parece que era, con un caballo montado encima. Y después, la República. Y después, la dictadura de Franco. Y después, la democracia. Y siempre, yo, como tantos, trabajar para poder comer un trozo de pan. Y los demás, enriquecerse a costa del prójimo. Y mucha religión, y mucha llamada cultura, y mucha civilización, y que yo diría, mucha mierda. Y así, a través de la historia humana. Y cuando yo empecé a comprender las cosas así, maestro, no, tú dame luz, porque aquí, ¿qué pasa? O me lanzo con la porquería esta, y soy uno más dentro de la porquería, o me separo. Es que la porquería está ahí, muy bien. Daré unos pasos y me levantaré un poco el pantalón por no ensuciarme y saltaré a la acera allí, sobre el bordillo, y trataré de esquivar la porquería de esta llamada sociedad. Y podríamos decir suciedad incivilizada. Y lo chocante es que estos días hemos visto por la televisión algo que da pena. Mi hermano y yo nos fijamos al mediodía el telediario. Y si se habla, pues hablo de sobre la muerte de Cantinflas. Y allí en México, y usted, y tú, y tal, en las calles, y por Madrid también, qué sé yo. Y en México, todos, toda la gente, sí, hubo Cantinflas, y un hombre que tendría unos 60 o 70 años, dice, en el mundo tendría que haber más Cantinflas. Y se terminó la voz. Y cambiaron a otra cosa. Vamos a ver por la noche qué pasará. Por la noche la repetición. Y otra vez. Y allá el hombre. Fidel Castro, eso en Cantinflas, está con nosotros. Está con nosotros. Cuando tú has salido con esta furia que tendrías que haber más Cantinflas en el mundo, se ha apagado la voz, y después ahora por la noche, sí, está con nosotros, y punto. Su espíritu está con nosotros. Democracia. Democracia, libertad de expresión. ¿Hasta dónde? Hasta donde quieren los mandamases, los se mandan. Porque seguro que aquel hombre estaba diciendo en aquel momento, más Cantinflas y menos ladrones en los gobiernos, y menos asesinos, y menos vendedores de armas y organizadores de guerras. Seguramente diría eso. Porque de la forma que empezó, un mundo lo que necesita, más Cantinflas. Se terminó la voz y aquel hombre seguía así, pero ya no se oía nada. ¿Os dais cuenta? No esperéis que cambie el mundo, porque van ahí a votar izquierda, derecha y... No. Ya veis. El pueblo español en el 33... va y vota a una república. Esta república no va bien para los intereses del capitalismo, de los mandamases, de la religión, de los militares. No. ¿Qué hacen estos? Quitan la paga al clero, reducen el servicio militar, quitan la ley del militar, de aquello de que se decía de cuota, que los padres que tenían dinero pagaban la cuota al gobierno y su hijo no hacía servicio militar, más que un mes o dos de enseñanza del arma y ala, a tu casa. Los pobres, 3 o 4 años metidos en un cuartel. La República quita todo esto. No interesa esto. A ver, hay que buscar allí. Y no, ya está, la guerra civil. ¿Para qué votar? Si cuando no interesan a los que dirigen la cosa, dejemos esto de votar, dejemos esto de objetor de conciencia, dejemos esto y lo otro y lo otro, y vayamos al grano de la cuestión, la vida misma. Yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Os dais cuenta? El yesero jubilado, atreverse a hacer un mensaje y enviarlo a la prensa, y que el título ya es escandaloso. La Iglesia pobre aconseja al Vaticano. Caramba. Esto es fácil de decir. Pero yo asumo toda la responsabilidad, aunque me quede solo en el mundo. Y aunque después venga la Inquisición y me queme. ¿Por qué? ¿Por un capricho? No. ¡No! ¿Por una filosofía aprendida de aquí o de allá? ¡No! Porque he procurado tratar de vivir en con Cristo, en y con Dios. Me he empapado de este Dios y lanzo la verdad ahí. Porque dice, ya lo dije por la tele, franciscano de Francisco de Asís. Pero también lo critico a Francisco de Asís. Y a veces lo critico, no solamente así, de palabra, entre nosotros. Lo veo a veces y lo critico. No, Francisco, no te portaste bien. Tenías que romper todos los lazos con estas organizaciones religiosas que estos son los que creen menos en Dios. No. Pero sigo siendo franciscano. Y si alguna mujer, vosotras mismas me decís, y yo simpatizo con la monja esta de Calcuta, os diré, está bien. Está bien, pero cuidado, no hagáis lo mismo que ella. En el sentido de hacer todo el trabajo para la empresa del Vaticano. Porque al final, quien se llevará la pasta serán ellos. Bueno, ahora ya se la llevó. Pues la canonizará, la harán santa, y revistas, y libros, y iglesias, y figuras allí, armarán una iglesia a propósito para la santa tal y cual, y como lo llevarán ahora en Chile con esta pobre monja o esta pobre mujer, tienen que tener una santa en Chile, porque el negocio da para todo esto. No. Pero antes no era así. ¿Eh? Pero antes de Calcuta, antes de hacer el libro, no era así. ¿De? Antes de hacer este libro, que le dieron el premio Nobel, no era así. No. ¿Qué se ha vendido ahora? Yo lo voy a conocer antes, que no era así. ¿Se ha ido a peor? Si no cambia el ser humano, es imposible. Lo demás no cambia, está ahí. Me han escrito los templarios de Gerona y Barcelona. ¿Y qué es esto de la Iglesia pobre? Les envió mensajes, una carta y tal. Lo contestaron. Ya lo saben. Y un señor de los Bajáis, de Málaga, que me escribió una vez hace un año o dos, no sé, me ha acordado de ti, Caetano, y explícame algo y dale. Muy bien, otra vez repito lo mismo, ya, y me da la dirección del centro de los Bajáis de Palma, que ya sé dónde está, cerca del cine metropolitano, por ahí, pero le envío a este hombre mensajes, y es esto la Iglesia pobre, procura vivir este baja y que tú dices, pero en tu vida, en tu casa, ¿no? no contesta. Este dichoso egoísmo. Nosotros rezamos 3 o 4 veces por semana, nos reunimos, esto en Barcelona, una señora. Y ahí me transmitimos católicos, protestantes, sea lo que sea, lo importante es rezar por la paz del mundo, por la, los enfermos y bien. Y en estas reuniones, ¿qué? Por reunir ricos y pobres, explotados y explotadores, y me escribe y me dice, caramba Cayetano, esta carta que me has enviado parece de un sindicato obrero. Yo te hablo de Cristo, no de un sindicato obrero. Te hablo del amor al prójimo. Y si allí estáis rezando, reunidos, tipos que acaparan millones a costa del sudor, del trabajo de los demás, ¿dónde está esta unión en la oración? ¿Qué es esto? Ya no me ha contestado. Ya hace meses. ¿Os dais cuenta? Y es que cuando se dice esto del dicho al hecho, hay un buen trecho. Lo comprendo. Lo comprendo. Y cuando yo trabajaba y tenía que tener en el taller a veces pies y manos en la humedad, y vienen los jesuitas, vivíamos en la calle San Miguel allí, os hablo de 50 y pico de años atrás. Pero bueno, si te vienes con nosotros y puedes hacer este trabajo, esto, lo otro, no tienes estudios, pero podrás dejar el yeso. Y me ofrecían aquello de el oro y el moro. Caramba. Si pasas hambre, de estas piedras se vuelvan pan. La eterna tentación. ¡No! ¡No me vendo! Les dije. Genio y figura hasta la sepultura. Y gritaba más yo que ahora. ¡No me vendo! ¿Os dais cuenta? ¿Y ya está? Y cuando me cogieron allí y me meten en un barco para a la venga, a la guerra, era zona de Franco aquí, zona nacional. Maestro, ¿qué hago? Ya sé, venga, venga, sube al barco con los demás. Me meten allí en las montañas de Guadalajara, estoy un tiempo, un mes, dos, tres, yo no sé, allí, haciendo tonto con los demás. Porque hacíamos el tonto de las trincheras, esto sí pasando fino, nieve y después una mañana, venga, venga, y yo hacía así del frío que, y nieve y hacía así con los ojos, y ahora me voy a Mallorca, y claro, cuando yo dije esto, ya me estaban encañonando los demás, porque había la consigna, si ves a alguien que se pasa al enemigo, le disparas, o si no, te fusilamos a ti. Y viene el oficial, Martín, ¿qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Qué dices? No, que yo estaba ahora un poco dormilado, así, y he visto a mi abuela que me decía, ¿vendrás a Mallorca? Bueno, esto es fiebre, fiebre. Tú, venga, venga, acompañado de este. Y bajamos la montaña ahí, y un médico me mira y dice, ¿cómo? ¿Y tú tienes esto operado? Sí. ¿Y de dónde vienes? De Mallorca. ¿Cómo? Este en Mallorca no hay conciencia. Y enviarte aquí a la línea con esto. ¿Y cómo disparas? Me pasó el arma allí. Venga, venga, atrás. Me acompañaron los camilleros allí, ¿no? La mujer, sí, ¿no? A un pueblecito, Sigüenza, y había un hospital. Llegamos. Y las voces, ya venían camiones y ambulancias, y han dado la orden de ataque, ya tal y pum y pam. Y había un chico del Bondinca que estaba a mi lado, ya estaba muerto. Aquel señor, el oficial, que me había puesto la mano aquí, ya estaba muerto, y venga, y heridos, y después, claro, pues me envíen a la isla de Mahoma, en Menorca, estuve ahí una temporada, que me cuidaba del teléfono. Y punto. Después, ala, venga, a tu casa. ¿Casualidades? De haber tenido la vista normal, seguro. ¡Seguro! Que me habrían fusilado. Porque yo no me subo al barco.